Mira, esta, si bien con la Secretaría de Política Universitaria, y por supuesto siempre, por más que uno tenga licencia de la universidad, con distintas cosas de la universidad que a veces uno sigue con la rectora a cargo, que hemos pensado en distintas cuestiones de poder trabajar en conjunto, así que estamos siempre algún viernes o algún lunes acá en La Pampa, así que anoche llegué en auto Santa Rosa y esta mañana ahora saliendo para Pico. Bien. En ese sentido. Así que reunión con la rectora a cargo ahora en Pico en un ratito. Vas a ir por la reelección, ¿verdad? Como rector de la Universidad Nacional de La Pampa. ¿Esto lo podemos confirmar? Mira, en realidad esto lo venimos charlando con el grupo, con el proyecto de la universidad. La verdad que las opciones son las tres, ¿no? O sea, uno ir por la reelección, uno acompañar la fórmula de vice y la otra que vaya otro candidato de proyecto. La verdad que no lo podemos definir hasta que no nos juntemos, reunamos y el grupo resuelva, digamos, cuál de esas tres opciones son las que están. Y bueno, supongo que esto en los próximos días, ¿no? Porque ya falta poquitito para presentación de lista. Recordemos que el 21 de marzo y bueno, en abril ya son las elecciones, ¿no? Así que seguramente en los próximos días ya podemos definir y concretar a tu consulta, a tu pregunta. Bien, pero a ver, esclareceme esto, tres opciones, una es que seas rector, otra es que seas vice, ¿dijiste? Claro, acompañando en la fórmula, y la tercera que vaya otro, por supuesto, del grupo, ¿no? No parece, pero bueno, es una observación mía. Y en las últimas horas ha trascendido con firmeza que, bueno, la actual rectora a cargo de la universidad no sería parte de esa fórmula. ¿Esto ya está conversado? Sí, en realidad, pero esto, la verdad que lo hablamos hace 4 años atrás. Ella decidió que quiero acompañar en una gestión, yo ya estoy después, creo que es el paso a jubilarme, creo que hay que ir intercambiando en distintas gestiones y veníamos hablando, ya digo, cuando empezamos allá hace 4 años con la fórmula, durante la gestión también, digamos, lo fuimos hablando con ella fue una decisión siempre de particular y inclusive lo mismo ahora que está a cargo del rectorado, ¿no? Así que ella siempre, desde el espacio nuestro siempre está abierto, pero es una decisión personal de ya jubilarse y digamos, seguramente acompañar en algunas otras cuestiones, pero bueno, no es lo mismo estar en el, digamos, cargo de vicerrector o ahora rector a cargo que en alguna otra función de la universidad seguramente acompañando, ¿no? Bien. Y Oscar, ¿qué evaluación haces de este corto periodo que has estado al frente de la Secretaría? Bueno, digamos, positiva. Yo siempre digo que cuando tomamos la decisión, digo, porque también lo hablamos con el grupo, más allá que siempre hay una decisión u otra, uno tomó la decisión de la Secretaría porque era no la continuidad, sino un complemento fundamental del rectorado, ¿no? Recordemos que la mayoría del tiempo, un tiempo importante de las rectores y rectores es presentar programas, presentar planteos, infraestructura ante la Secretaría de Política Universitaria, más todavía ahora este año que no hay un presupuesto, que la verdad que esto afecta a la autonomía universitaria, entonces va a ser un trabajo ida y vuelta con la Secretaría todos los meses. Entonces la verdad que, vuelvo a decir, una doble función como rector y además en la tradición que me parece muy buena en los últimos años, que siempre ha sido un rector o ex-rector que conozca el sistema y pueda hablar, digamos, con todos los rectoras y rectores sabiendo de lo que está sucediendo. Y la verdad que fue, bueno, 3 meses primero intenso, porque recordemos que fue después de las PASO y antes de las elecciones, y después todo el cierre de año, la verdad que, y además el otro tema de la aprobación es un ministro como Jaime Persic, Jimmy, como todo el mundo lo conoce, muy ejecutivo, de trabajar, como todos trabajamos en el ministerio, 12, 14 horas, de estar presente, de ir a los lugares de todo el país, y bueno, y eso es un desafío importante, donde además estamos continuamente presentando proyectos, programas, y con inversión y con plata, como se tiene que hacer toda la política, ¿no? Así que la verdad que muy favorable, me recibieron muy bien todas las rectoras y rectores, digamos, de ambos bloques, venimos charlando con todo el mundo pensando en el sistema universitario, ahora se ha hecho un esfuerzo importante de tal manera que los fondos que se están transfiriendo permiten, al contrario, ningún tipo de ajuste, sino por el contrario, es con una soltura para poder pagar no solo sueldos, sino algún crecimiento en el sistema como estaba previsto. Así que creo que es una política importante, ¿no?, a lo que me estás consultando. Es decir, normalmente en muchos momentos lo primero que se ajustaba es la educación y las universidades, y hoy todo lo contrario, la política es expansiva, ¿no? Bien, y Oscar, hemos visto que se va a tratar en extraordinarias la creación de más universidades. Esto, sí. Explícanos un poco cómo es el proyecto y cuáles son los plazos que se manejan. Bueno, mira, el proyecto, o sea, lo que estaba, que inclusive se aprobó por el CIN, o sea, me tocó en un momento en la Comisión de Asuntos Académicos del CIN, trabajar primero con 5 proyectos que habían ingresado, y inclusive estaba también dando vuelta que el Instituto Universitario Madre Plaza de Mayo pueda transformarse en universidad, ¿no? Eso es lo que está dando vuelta. Ahora, la realidad es que lo que se puso en extraordinaria son 2 proyectos, el de Pilar y el proyecto de la Universidad del Delta. Y bueno, los 5 proyectos inclusive tienen que ver con Provincia de Buenos Aires, donde todavía son lugares que no se está llegando con el sistema universitario, y el visto bueno del CIN, de todas las rectoras y rectores, aprobando los 5 proyectos. Vuelvo a decir que lo que entró en extraordinario son estos 2. Así que la evaluación de todo el sistema universitario es que estas universidades son pertinentes para poder seguir creciendo con lo que siempre hablamos, el derecho a la educación superior, ¿no? Bien. ¿Qué opinas de las declaraciones de la ministra de Educación porteña respecto de que, bueno, ya es tarde para ir a buscar a quienes quedaron fuera del sistema educativo por la pandemia? Si bien no es una cuestión universitaria, supongo que te interesa la cuestión. Sí, mirá, a ver, esto es lo mismo que nos pasaría en la universidad, aunque creo que en el sistema universitario en general funcionó muy bien. Digamos, no es lo mismo, por supuesto, educación a distancia en la universidad que en la primaria y secundaria. Por supuesto, remarco las declaraciones del ministro de Educación. Nada más, nunca es tarde para ir a buscar. A ver, es cierto que hubo una pandemia mundial y se pudo hacer lo que se pudo hacer, y no creo que hayan sido errores. Se hizo lo que en este momento se decidía, y ahora, como en todas las situaciones, hay que ir a buscarlo y solucionar ese problema que ocasionó la pandemia, ¿no? Así que nunca es tarde y hay que seguir buscándolo. Y cada, digamos, jurisdicción, como llamamos, es decir, las 23 provincias más CABA, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, saben qué chicos y qué chicas se le han ido, y es la responsabilidad de cada ministerio. Más allá que el Ministerio de Nación busca la posibilidad de brindar datos, de brindar información y de brindar los recursos para poder hacer estos programas de ir a buscar a los chicos y a las chicas. Pero nuevamente, una declaración es totalmente desatinada respecto no solo al no buscarnos, sino la estigmatización social que su declaración planteó, ¿no? El país está aparentemente a las puertas de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En algunos minutos va a hablar el presidente, dando algún mensaje sobre esta cuestión. Cada vez que el fondo se cruzó en la vida de los argentinos y las argentinas, ordenó un ajuste, y en educación puntualmente, y en el sistema universitario más puntualmente todavía. ¿Qué información tenés y qué expectativa respecto de la incidencia de este aparente acuerdo? Mira, la decisión política, yo lo que te decía hace un ratito, que coincido con tus declaraciones, digamos, con tu pregunta, que tiene esa afirmación, que han sido más que recordado no solo los ajustes en educación, sino el sistema universitario, porque el mundo piensa a la universidad, a la educación superior, como un negocio y como una posibilidad de ingreso particular. Y la Argentina ya en la historia, y acá no hay ninguna brecha, es un derecho de educación superior, hay gratuidad y hay ingreso irrestricto. Entonces ahí es donde más se choca en cualquier acuerdo. La realidad es que las transferencias que hicimos, que firmé hace dos días, para los fondos de sueldos y los gastos, permiten un total funcionamiento del sistema, no solo que no hay recortes, sino que hay una ampliación del gasto de la inversión universitaria, como siempre planteamos, de tal manera que permita seguir el crecimiento de las universidades en el 2022. Oscar Alpa, agradecemos el contacto. Si querés agregar algo más que consideres oportuno, te escuchamos. No, como decías vos, este tema del presupuesto creo que es importante. A ver, sabemos que al no haber presupuesto, como dijimos en algún momento, la verdad que el rechazo de la oposición del presupuesto no solo es rechazar la primer ley de control que tiene la oposición, sino ir contra la autonomía universitaria, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente esto no le garantizó a las universidades un presupuesto que no dependa de la Secretaría de Política Universitaria ni la decisión del Ejecutivo. Bueno, a pesar de que la oposición fue contra la autarquía financiera universitaria, se está garantizando este sistema universitario para las 57 universidades nacionales. Y por otro lado, también esta propuesta de la presencialidad plena, más allá que siempre hay que, creo que nos dejó muchas cosas que nos sirve de virtualidad para poder incorporar en cada caso las universidades, pero pensar en la vacunación y vamos a trabajar fuerte durante esta semana para que tanto docentes, no docentes que estén faltando, que creo que son muy poquitos, la semana que viene ya tendremos la información por universidad, y los estudiantes vayan con las vacunas. Así que vamos a propiciar la vacunación junto con los ministerios de salud de cada provincia. Sabemos que la Pampa es unos porcentajes más altos que tiene del país, pero bueno, pensando en una política nacional, en ese sentido, nuestro fomento a la vacunación, que se vacune toda la comunidad universitaria, ¿no? Gracias, Oscar, de vuelta. Oscar Alpa es secretario de Políticas Universitarias del Gobierno Nacional, además de rector de la Universidad Nacional de La Pampa.